Tuene e volume. Bueno, estamos haciendo Pogo y Aguante, un programa grabado nuevamente en formato de fichas. Mi nombre es David Martínez y estamos como todos los lunes de 20 a 22 por Radio Municipal 89.5 y estamos con la compañía de la señorita. Señorita. La otra vez te dijeron señora. Bueno, pará, sí. Presentate primero. Gisela, mi nombre, ya la gente ya me conoce. Calculo, ¿no? A esta altura de la vida. Pero vamos a hablar de un temita ya de arranque que tiene que ver con esto de que estamos grabando. Agradecemos sí. A Charlie Bursesi que nos abre las puertas. Aparte lo sacamos de la cama. Estamos acá en la madrugada de Cadena 1 grabando. Y también tenemos como a modo de noticia que vamos a empezar a hacer internacionales con Pogo y Aguante. Ah, sí. ¿Cuál es la buena? La buena nueva. Vamos a estar transmitiendo a partir del miércoles 26 de julio. Vamos a estar vamos a salir en Puerto Rico, Charlie. Vamos a salir en... Para que tengo acá anotado. Metal Rock Station. Toma. Metal Rock, estación de Metal Rock. Gracias al amigo Víctor, ahí de Metal Rock Station, que seleccionó un poco a los programas de radio argentinos. Estuvo escuchando En la Sangre, estuvo escuchando Perros Cristianos, El Expreso del Metal. ¿Qué otro programa? Los Valhalla. Estuvo escuchando Los Valhalla. Estuvo escuchando el programa Renacer del amigo allá el que sale por la Universidad de Luján. Y bueno, y seleccionó Pogo y Aguante, un programa pesado. Así que a partir de este miércoles próximo vamos a estar, me gusta decir esto, 15 horas Puerto Rico, 16 horas Argentina. Toma, Pau. Toma. Muy bien. Entonces, bueno, me parece que un poco lo que venía craneando para este arranque de programa, para este primer bloque de Pogo y Aguante, tenía que ver con esto de hacer un corte de cinta, me parece. ¿Viste cuando hay una... ¿Viste que estamos en época de campaña electoral? Sí. Y hay muchos cortes de cinta, hay muchos actos... Actos protocolares. ¿Protocolares se dicen? Sí, algunos son protocolares, los que están organizados. Sí. Y otros son de campaña, ¿o no? Sí, igual sí. Yo en cuanto a la organización. Sí, igual tiene todo un... Igual estuvimos en uno que estaba bastante desorganizado. Sí. Pero, viste, cuando está ese corte de cinta, yo entiendo que para el tipo que está ahí adelante es la oportunidad de que, ponele, organizan un playón en el medio de la nada. Sí. Es la oportunidad para que se arrimen esos vecinos y quizás lo vean por primera vez y lo escuchen por primera vez. Entonces tiene que tener ahí un discurso armado, digamos. Y es como el one shot, one opportunity. Es un disparo, es una oportunidad. Después por ahí no te escuchan nunca más. Y acá también tenemos esta oportunidad de que la gente de Puerto Rico nos esté... ¿Y quién te dice que no nos invitan a unas vacaciones? Un programa en vivo desde... ¿Qué sabes de Puerto Rico? Está bueno, estaría bueno. No sé nada de Puerto Rico. ¿Sabes? ¿Lo podemos ubicar en el mapa, más o menos, imaginariamente? Y sí, más o menos, sí. Vos sos el profesor de geografía. No. Empezamos a tomar examen. Caribe. Aguas calentitas. Sí. Eso sí. Playas. Es lo único que sabemos. Playas de arenas blancas. Ricky Martin. Ricky Martin para mí es de Puerto Rico. No, ni idea. Entonces, decía esto de esta oportunidad. Entonces, una música, una canción, que sea como el corte de cinta de... Ahí está saliendo la patrulla, no sé si salió. Que sea como el corte de cinta de este programa, de este Pogo y Aguante, esta cuestión inaugural. Entonces, preguntarte, consultarte, para vos, ¿cuál sería lo apropiado para hacer este primer paso, este primer tema que vamos a escuchar en Pogo y Aguante? Y para mí hay que ir fuerte al medio, como siempre decimos. Fuerte al medio. Fuerte al medio, sí. Yo abriría con un Pantera, un Cowboy from Hell. Y ahí sí es fuerte al medio. Y fuerte. Porque aparte también estás marcando... No arrancás con un power metal. Bueno, no. Yo no, le no. pondría un... un Rhapsody of Fire. No. Un... Algo más clásico, podés ir a buscar. Viste que hay gente que también va a buscar ahí a los cajones viejos. Sí. Va a buscar a la parte que tiene que ver con, no sé, con Deep Purple o con Zeppelin. Como las raíces, digamos. Claro, con las raíces. O está ese que se hace el que sabe de música, ¿no? Sí. El que se quiere hacer el... Y te pone un... El intelectual y sale con Rainbow. O te sale con alguna banda que no... Viste que... Ahí está, Tony Palavidini. Con alguna banda que vos decís... ¿Quiénes son? La conoce él nomás. La conoce él. Dice, no, estos están sonando muy bien en el norte de Europa Occidental, están sonando a pleno. Decís, dale viejo, marcámelo en el mapa. Para mí también, por una cuestión de que estamos... Bueno, Maiden también podría ser una banda. Iron, sí. Maiden. Podríamos poner algo nacional también, algo nuestro. Algo nuestro. Un B8. Y sí, para que nos conozcan un poco más también. Pero Destrucción no. Vos decís que es el himno. Es el himno. Pero sí. Yo por ahí, acá me anoté algunos, por ejemplo. Vos decías de Pantera. Sí. Vos decías Cowboys from Hell. Cowboys. Mirá que me parece que los de Puerto Rico, los puertorriqueños, tienen muy buen inglés. Así que acá no le podemos errar. Sí, sí. Porque bueno, es un estado de Estados Unidos. Muy bien como estudió. bueno, Cowboys es un tema emblemático para los Panteras, pero para mí esto de entrar pateando la puerta con un fucking style, ¿no? Que vos también decías. Sí, yo decía, yo ya es mucho. Pero igual yo en realidad también iría por un... Lo que pasa es que por es como, un tema argentino. Un heavy metal argentino. Heavy metal argentino. Yo traje dos ideas que las vamos a charlar para ver con qué salimos de acá, este primer bloque. Porque también, volviendo al origen del tema inaugural, uno no puede estar diciendo, si tenés la única oportunidad de decirle, ustedes son todos unos boludos, no saben nada de música y yo les vengo a enseñar. No. Porque... Así, ¿sabe qué? Nos dan un boleo en el tuje. Sí. Entonces, por eso pensaba algo más como amistoso. Si vos decís, arrancamos con Fucking Style o Revolution is My Name, es como entrar pateando la puerta. Entonces, uno tiene que poner las manos. Permiso. Permiso, ¿qué tal? Buen día. Buenas tardes, porque vamos a estar los miércoles 15 horas Puerto Rico. Y bueno, preguntar, a ver, ¿qué saben? Entonces ahí sí, yo pensé estas dos opciones. Primero B8, sí, como la madre de todas las bandas de heavy metal argentino, ese gran árbol genealógico. Me anoté Parcas Sangrientas, por ejemplo. Temazo. Porque aparte arranca con ese heavy metal. Ajá. Uh-huh. Tiempos metálicos. Este ya es medio buscabardo también, ¿no? Sí. No existe paz, basta de hippies. Sí. Otro de los que pensaba, a través de los tiempos, ya del B8 homenaje. Sí. También por una cuestión de sonido. Ayer estuve repasando los temas de B8 y han grabado muy mal. Sí, sí. Hay que ver cómo suenan en vinilo ahora que salió el... Ay, ¿vos decís que me lo van a regalar ese? Y capaz. Me lo tienen que regalar con un... con un tocadisco. Aparte. Y el otro que pensé, Brigadas Metálicas. Ese me parece que ese va. Ese iría. Ese me parece que va. Vengan. Aparte está esta. Es como una invitación. Claro. ¿No? Es una invitación de vengan todos. Acá hay un lugar junto a las Brigadas del Metal. En la versión de... Viste que hubo muchos homenajes, tributos, homenajes y demás. Sí. Había un disco que se llamaba B8 Tributo, ¿era? Tributo a B8. Viste que todos teníamos más o menos el mismo nombre, ¿no? Era el tributo, me parece. El tributo de B8. Que era como un... El que canta una cajita así media pesada. Era doble, ¿no? Ese disco. Disco doble que creo que tenía el disco No Se Rindan, que era un compilado de B8, y después también los temas de B8, pero hecho por distintas bandas. En un momento de la historia donde no estaba Lobos, por ejemplo, banda que supuesta Arbeto Samarvide, obviamente no estaba Hermética, entonces había como distintas combinaciones. Sé que está O'Connor con otros músicos invitados haciendo Si Puedes Vencer al Temor, está Orcas, pero me parece que no es Orcas, creo que es Walter Mesa también con algunos, sí, ahí dando vuelta, haciendo este tema de Brigadas Metálicas. Está Papo también, ¿o no? Está Papo en una versión del B8 homenaje haciendo Llena de Metal. Sí. Y después está, por ejemplo, Ciega Ambición. ¿En eso no estaba Barón Rojo Cruel, también? Cruel Adicción. Ciega Ambición era la banda que tenía el Chueco Echeverría con Rodríguez. Está Barón Rojo también, me parece. Sí, no sé, hay unas bandas Ataque, creo que está también. Está Ataque 77. Hay una banda de Chile. Sí, hay unas que suenan ahí medias. Es rara las versiones, pero está bueno, un disco muy bueno. Y después pensaba en... La gente no me conoce, a mí tampoco. Y estamos hace 10 años haciendo Poco de Aguante, entonces digo, algo de Inhumano le tendría que poner. Inhumano.metal, ya les digo a la gente de Puerto Rico que sigan a esa banda. Sí. Y ayer buscando ahí entre esos cajones viejos, encontraba también a mi banda de adolescente. Y hay algunos temas ahí de Resurrection, de ese demo que tenía 4 temas. Sí, por ahí pasar alguno. Sí. Pensaba también en el último show que dimos, que fue ahí en esa convención internacional de tatuajes, que también quedó en formato de fichas, alguna canción dando vueltas. Y bueno, después sí, en lo que es Inhumano, el tema es elegir qué tema de Inhumano, por ejemplo. Para y mí, si arrancamos con el lento, es como... Yo elegiría un Sentirse Vivo. ¿Un Sentirse Vivo? Sí. Yo propuse también Panelistas de la Vida, que está en el ranking. Ese es como tu tema favorito, ¿no? Es como que... Ese y Líbranos del Mal también. Sí. Es como que son los que más... Por ahí es como que salen más fácil en el ensayo. Entonces por eso también lo cargamos por ese lado. Pero bueno, más allá del Metal Rock Station, que vamos a estar los miércoles de 15 horas en 15 horas Puerto Rico, 16 horas Argentina, estamos también los martes en a través de FM Ser Metal 99.5, martes 14 horas para San Martín de los Andes, Neuquén, a través de FM Ser Metal. Estamos acá por Cadena 1, que nos están abriendo las puertas para esta grabación. Martes y viernes 22 horas, Cadena 1 100.5. Y como decíamos, en realidad cuando salimos al aire en vivo estamos por la 89.5 los lunes, 20 horas, Radio Pública Municipal de General Rodríguez. Así que así vamos con un temita de cada uno, ¿te parece? Dale. Así arrancamos Pogo y Aguante. We'll

Somos un programa integrado a la hermandad de radios metaleras, Latidos del Metal, donde encontrarás este programa y muchos otros de diferentes provincias argentinas y también de hermanos de Latinoamérica. latidosdelmetal.blogspot.com. Bloque número 2 de Pogo y Aguante, ¿cómo la venís llevando, G? Bien, ahora un poco más relajada. Viste que te mete presión esto de nuevo lugar. Sí. El botoncito rojo que está ahí titilando, que dice grabando, recording. Sí. El mic que tenemos también, el luminoso. Caño. Prendido fuego. Sí. Hasta que te adaptás, ¿no? Hasta que entras en confianza. Sí. Te tomas un mate. Ahora sí, estamos más relajados. Y ya que estamos hablando de esto de nuevos lugares. Nuevos lugares. Estamos en una semana especial nosotros. Sí. Con casa nueva, vida nueva. No sé si vida nueva, pero... Pero es como un punto y aparte también. Claro. Es arrancar otra vez, en realidad. ¿Cuántas experiencias de mudanza tenemos? Y esta es la segunda o tercera. ¿Qué cosas se aprenden en las mudanzas? ¿Aprender en una mudanza? Sí. Adaptarse, creo yo. Yo que los muebles deberían ser desarmables. Es un gran invento el mueble desarmable. Sí, hay ¿no? muebles desarmables. El tema es que tengas muebles desarmables. Ah, bueno, obvio. Y después el hecho de... Yo creo que tenés que tener mucho... No, mucho Tetris. Sí, nos pasó cuando... Yo nunca jugué al Tetris, ¿eh? ¿No? No. Cuando tuvimos que cargar las cosas en el camión de mudanza, nos pasó esto de, bueno, esto va así, tiki tiki, tratás de, sí. de ocupar todo en un solo viaje para no pagar dos fletes. Sí. Debo reconocer también que tenía ganas de mudarme, pero fui pateando el tema de la mudanza hasta que llegó el camión, me parece. Pasa que tampoco, si bien no salió bien, pero... lleva todo un preparativo. Sí. De guardar las cosas, de... Pero por eso, eso es lo que pateé hasta que llegó el camión de... Ah, sí. Porque, por ejemplo, estoy escuchando ahora que los que organizan la mudanza es, bueno, esto se queda, esto se va, como que hay un análisis de a ver qué me voy a llevar, qué no me voy a llevar. Sí. Yo metí todo con esta idea de... Bueno, en la nueva casa me fijo. Está todo igual. Y en algún momento me fijaré, no sé. Pero bueno, le tengo que encontrar las ganas. Igual tengo un poquito más de ganas, ¿eh? Ojo. Sí, ahora como va, yo en realidad ya soy la loca del orden, así que como que algunas cosas las dejé en la otra casa, que digo, no, esto para qué lo voy a llevar. Debo reconocer que descanso. Pero muy poco. Igual. Descanso en tu orden también. Viste que las parejas se deberían complementar. Y nosotros sí. Complementamos muy bien. Yo la parte del desorden. Sí. Y vos la parte... La parte del orden. Ya sí. Por demás lo tuyo. Entonces yo me tengo que forzar a ser por demás desordenado. Para terminar de complementar. Y pasa que es tipo como una... Yo lo tomo como una terapia también. En vez de ir a un psicólogo, me pongo a ordenar. Me gusta como y me sale gratis. Me gusta como para que lo tratemos como con un, como tema. Con un psiquiatra lo tendría que tratar. Yo creo que es la peor de las terapias esa. La terapia del orden. A ver. ¿Por qué no se podría hacer la campaña de la candidata a presidente? ¿Viste que dice volvamos al orden, no sé qué? La terapia del orden, ¿ves? y está con ese chaleco en la foto. ¿De qué tiene un chaleco? Un chaleco de cuero. No, me quedé pensando en esto de las terapias. Usar el orden como terapia. Es cierto que uno busca terapias alternativas, le llaman ahora, y salen sí. A abrazar a los árboles. No sé si tanto. Yo por ahí el tema de la música, sí, que es una terapia. Venir a hacer radio también termina siendo. Sí, por ahí. O salir a hacer deporte, salir a caminar, a correr. Hay mucha gente que también usa eso. Sí. Como para despejar, para salir a tomar un café con un amigo. Ocurre hablar de Héctor Tata, con un café, que siempre me invitó un café, nunca lo tomamos ese café. Y ahora está para el café. Vuelvo a decir lo mismo. Dentro de todas esas terapias que tiramos, sí, la peor es la del orden. Y sí, bueno. Porque aparte, es como que después en tu mente siempre vas a encontrar algo desordenado, que y está sí, fuera de lugar. Y pero ahí está, yo trato de que no esté fuera de lugar. Espero que encontremos. Pros y contras de mudanza. El pro, esto de cambiar el aire. Sí. ¿No? De cambiar y buscar una mejor calidad de vida. La cercanía también. La cercanía. También. Estábamos muy lejos. Si bien tenemos auto, pero. Se rompió. Pero, ahora que se rompió también. Pero era como que estábamos lejos. Yo me seguía viendo lejos. A veces salía de laburar, te tenía que ir a buscar y digo, no voy a ir hasta casa porque llego a casa y ya tengo que salir de vuelta. Claro. Entonces como que hacía tiempo. Yo me veía como, en otro lado. Como los de Titanic. Como que sigue el barco cada vez más lejos. Y nosotros ahí arriba de esa tablita. Sí. Bueno, y qué sé yo, el barrio también, los vecinos. Calculo que acá supuestamente es un barrio tranquilo donde estamos ahora. Ya. Eso pensábamos del barrio anterior también. Pero bueno. Veremos, veremos. Vemos. Cómo viene a mano. Y bueno, los contra. Y para mí el contra este de los muebles, de reacomodar, de que siempre, viste que las casas siempre tienen algo para acomodar. Sí. Que la plomería, que la electricidad, que la puta, que hay que comprar los servicios ahora de contratar el servicio de internet. Claro. Y el que esté más barato, el que tenga más señal, el que. El de la tele. El de la tele que encima. Claro, uno que dice, bueno, che, mirá, soy cliente, venite ya a cambiarme el servicio de Cablevisión. ¿Cablevisión se dice? Por más que no sea Cablevisión la marca. Sí. El cable. Y te dicen, bueno, de acá a un mes voy. Ah, sí. Seguí pagando. Tema de los servicios. Después es ir acomodándose. También nos toca esto de que estamos en un proceso de vacaciones, de receso. Claro. Donde las actividades no son normales, ¿no? Nos vino entonces, bien en realidad. Porque nos pudimos acomodar bien. Y bueno. Y seguir para adelante. Seguir para adelante. Voy a pasar un tema de Huff. Bueno. En su versión de riff, haciendo arañas y ratas. Esperemos que no encontremos ni arañas ni ratas en esta nueva casa, ¿no? Esperemos que no. Pero bueno, Huff haciendo arañas y ratas. Está en movimiento. Y a

¡Atención! ¡Estás escuchando! ¡Puga y aguante! ¡Un programa pesado! ¡Es un buen momento! ¡Puga y aguante! ¿Estás escuchando? ¡Puga y aguante! ¡Un programa pesado! Seguimos en Pogo y Aguante, estamos grabando este programa en Radio Cadena 1, 100.5, para salir en forma de ficha, porque estamos también en una semana particular también de nuestras vidas. Modo vacaciones aparte, primero. Modo vacaciones de invierno. Viste que las vacaciones de invierno son raras también. Sí. Es como que uno quiere descansar. Quiere hacer de todo porque tenés sí. Esto de que son vacaciones, pero después ves que no puedes hacer absolutamente nada. Bueno, a nosotros nos tocó igual de un tiempito ahí medio caótico, pero el año pasado salimos de vacaciones. Nos fuimos a algún lado. Ah, ¿sabes que tienes razón? Claro. Conocimos la nieve. Por segunda vez. Claro, porque ya tuvimos nieve acá. Una vez, hace 20 años atrás, nevó un día en General Rodríguez. Sí. Y ese día conocimos la nieve, el agua nieve. Y después, la nieve posta. Claro, ¿no? Sí. La de las montañas. La de las montañas. Estuvimos en los Alpes suizos. Se habían ido a... fuera del país. Aparte me gusta porque viste que eso es la magia de la internet también, de las redes sociales, la mentira de las redes sociales. La gente pensó que estuvimos veraneando un mes en las leñas. Veraneando. Invernando. Vacacionando sería la palabra. Sí. Pensó que estuvimos una semana completa en las leñas. Chapoteando en la nieve, haciendo angelitos, haciendo esquí. Y estuvimos unas horas. Sí. ¿No? 3 horas tuvimos. Igual medio que. Y ni siquiera hicimos nada, ni nada. Angelitos, ni esquiamos, ni nada. Ni corrimos desnudos por la nieve. pero viste que está eso de. No es que está sobrevalorado. O sea, está bueno la nieve, es un paisaje espectacular. Sí, muy lindo. Pero después no sé si hay mucho para hacer. Y no. Ponele, si no haces esquí. No, ahí es el lugar a donde fuimos. Había como que. El culipatín, el famoso culipatín. Sí. Yo en esas cuestiones es como que tengo esto de que. Soy medio boludo, ¿no? Sí. Me voy a terminar rompiendo. Entonces me pongo un freno. Decís. Está buenísimo el culo patín, no sé, con algunos cartones, no sé, con cualquier cosa se tiraba la gente. Yo lo pruebo una vez y me disloco un hombro. Tengo esa sensación. Sí. O te rompes el coxis. Sería peor eso. Lo mismo me pasa con los parques de diversiones, por ejemplo. ¿Vos cómo te Pero sabes? No me gusta. Porque no le tengo miedo a las alturas. Entonces no podría. Tuve la igual las tazas, a. ¿Subiste las tazas? No. Subí a la montaña rusa de Luján, del parque sí. De Luján. Casi me muero. Es chiquito eso, ¿no? Sí, pero parece como que en cualquier momento se desarma, se cae y morís. Es que en realidad ese sí, en cualquier momento sí. Se desarma sí, y morís. Sí, sí. Porque tiene 1000 años. A mí me da la sensación de que. Que los voy a vomitar a todos. ¡Ay, no! Bueno, es lo que me pasa. Por eso digo, aparte tengo esto mucho de no hacer el ridículo. O sea, de chiquito era como que mis padres decían, no hagas el ridículo, no hagas. Y lo tengo muy metido en la cabeza. Entonces digo, pero... me voy a subir ahí, la voy a pasar mal. Los voy a vomitar a todos y no da. Y voy a hacer el ridículo. Pero las vacaciones de invierno son un poco para eso. Son un poco para salir, para despejar. Sí. Mucho no hay para hacer porque estamos limitados por el frío también. Sí. ¿No? Los días son cortos, hace mucho frío. Es como que en Argentina, donde estamos, en General Rodríguez, es como que compactaron todo el invierno en esta semana, ¿viste? Porque sí, el resto está bien. Capaz que yo tengo un horario laboral más, más diverso. Pero yo tengo esa sensación de que llegó la ola polar ahora. Ahora que dijeron, che, vacaciones de invierno. Sí. Y empezó el frío. Y bueno, obviamente eso también jode a las vacaciones de invierno. Pero aparte, las vacaciones de invierno de ahora son distintas que las que teníamos nosotros cuando éramos niños. Sí. No había muchas actividades para los chicos, me parece, antes. Los chicos no existían. Bueno. Eran los que estaban ahí revoloteando y no importaba. Yo no recuerdo mucho las vacaciones. ¿Qué hacía en vacaciones de invierno? Para mí eran como días comunes y corrientes. Era como no ir a la escuela. Claro. ¿Qué cambiaba? No ibas, no, a la escuela. Listo, ya está. Después salías a jugar a la calle con los vecinos, con los primos, con los hermanos, a la pelota, no sé, a la escondida. Había mucho más descampado también. Claro. Entonces esos descampados se usaban de canchita de fútbol. Bueno, yo enfrente de mi casa tenía una cancha de fútbol, había. Bueno. Y la pasamos todo el día ahí. Me gusta porque decís, había una cancha de fútbol y uno por ahí se imagina, tenía un estadio de fútbol. Bueno. Y en realidad había... Era un descampado. Había unos arcos zarpados igual ahí. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Pero de qué Creo era? Que está todavía. Se ve como ahí atrás de la madera? Casa. Sí, unas maderas gruesas. Viste que habían esos que se hacían con las horquetas, que le ponían un palo arriba y cuando le metían un pelotazo al travesaño volaba el palo y varios arqueros cabecearon ese travesaño. No, esto era un arco muy muy bueno. Estaba. Y creo que están, ya te digo. Me parece que están todavía. Habría que ir a visitar. No. A mí me pasa esto de ir a visitar esos lugares y decir qué mierda que no. muchas veces. Yo recuerdo, por ejemplo, ahí por el hospital de General Rodríguez, sí, que hay una canchita, creo que quedó un solo arco. Estos sí, arcos de qué son, de fierro, de metal. Como los arcos, los postas. Sí. Viste que ahora vienen de plástico, de todo. Uh-huh. Y yo me acuerdo que era pibe y iba ahí y parecía, era lo más cercano a estar en un estadio de fútbol. Sí. Y eran unos viejos borrachos que se juntaban ahí a jugar al fútbol. Sí. Pero bueno, eran las atracciones que teníamos. Y sí, hoy en día lo bueno es que hay actividades. Hay actividades o gratuitas para los chicos. Sí. Hay más chicos, me parece, también. ¿O no? También, sí. ¿O no? Sí, sí. Para mí, sí. Hay actividades pagas. El teatro, yo, por ejemplo, no lo conozco todavía. Así que no sé cómo será. ¿Conocemos el teatro, ponele el de Luján? El Vorteris. El Trinidad Guevara, el de Luján. Sí. Pero fuimos a ver stand-up. Pará, yo fui una vuelta al de Moreno también. Ese está re bueno. O lo recuerdo como que estaba re bueno. No, capaz que era la no primera lo conozco experiencia. El Marechal, que está al lado de la Municipalidad de Moreno. Sí. También. No sé cómo decirlo. Es como una tribuna con asientos. Conozco el que antes había, estaba el Show Center de Aedo. Y había no sé si era un teatro, qué mierda era. Pero tocaban bandas. Entonces también recuerdo haber ido a ver alguna banda ahí, en ese lugar. Pero ya te digo, era teatro en otro formato. Claro. No en el formato de obra teatral. Claro, lo que hay ahora en época de vacaciones para los chicos son esas obras de teatro que vi, bueno, en el de Luján, que estaba Cenicienta, me parece. Sí. A mí el que me parece re pedorro, que siempre aparece en invierno, es el Holidays on Ice. Ah. Claro, que Holidays es vacaciones en el hielo, sería sí, la traducción. En patinaje sobre hielo. Patinaje sobre hielo. De los dibujitos de Disney. Que yo recuerdo que desde General Rodríguez iban muchos porque tenemos la fábrica de productos lácteos, sí, reconocida mundialmente, y organizaban viajes en colectivos escolares. Yo siempre quise ir ahí. Bueno, yo porque tengo un pasado de deportista, de patinadora, y siempre quise ir a ver el patinaje sobre hielo. Y cuando dijiste deportista, yo dije, ¿qué hacía? ¿Béisbol? Y tengo que, nada que ver. No. No tenía nada que ver con el patinaje sobre hielo. Y bueno, es un poco una salida como para... Y era caro en ese momento, ahora no sé. Ahora capaz que tenés que vender un riñón para pagar una entrada. Pero aparte son unos muñecos... No, hay toda una puesta en escena. ¿Vos decís? Hay mucha producción ahí, sí. ¿Y te cuentan? Por eso te sale caro. Sí, sí, sí. Para mí son unos muñecos ahí andando en patines. Dale, viejo, están robando. Como lo que están acá en el centro, ¿lo viste? Son muy malos los que... Bueno, está bien, son precarizados. Pero hay unos que no se parecen a nada. No, pero el yo lo ese. Que... Ah, los de acá, sí, vos. Sí, sí. No, los otros sí, que te cobran un riñón, no te van a hacer más o menos parecido a Cenicienta. Ah, sí, no, son aparte mucha gente ahí metida ahí en eso. Yo recuerdo haber salido a pasear. ¿Salido a pasear? Salido a pasear, porque aparte se usaba ese término, salir a pasear. Sí. ¿Y era cómo se dice? Salir a pasear. Pero era como salir a pasear, era... Era eso nomás, era el título. Vos decís, sí. ¿Qué hiciste? Salimos a pasear. Ahora, por ejemplo, decís, ¿qué hicieron? No sé. Salimos a comer un helado, o salimos a comer una hamburguesa. Pero ahí era salir a pasear, o sea, no comíamos nada. Era la pobreza misma. O te llevabas algo, unos sanguchitos. O te llevabas, claro. Hacías tipo un picnic. Tipo un picnic. Sí. ¿Y era acá en Rodríguez o en Luján? Otra no había. Pero aparte en Rodríguez teníamos el polideportivo municipal, que tiene un bosquecito. Sí. Y yo no sé si la gente que nos escucha en otros lugares tendrá esta misma tristeza nacional y popular. Pero capaz que la gente dice, estos chicos qué pobres quedan. Bueno, nos pueden hacer una donación si quieren. ¿A dónde viven estos chicos? Aguante radio. Y ver de qué manera podemos solucionar esta... todos estos traumas de la infancia. Y porque si te pones a pensar, ahora no hay tampoco casi nada acá en Rodríguez. Pero tener los playones o las plazas, pero no hay otras actividades deportivas. Armaron un circo ahí con... Bueno, el circo siempre estuvo. Yo me acuerdo cuando era chica, estaba el circo ahí en el predio. ¿Vos llegaste a ver el circo cuando... Bueno, Charlie seguramente que sí. ¿El circo cuando paseaba con todos los animales por los barrios? No pasaba sé. Todo como el trencito. Era como un trencito donde estaba un tigre todo triste. Sí. Un enano con un mono. Un elefante. Un elefante. ¿Qué cosa? Yo creo que paraban, no sé si... Hoy en día sería un escándalo. Sí. Que creo enfrente de mi casa armaban un circo también. ¿Enfrente de tu casa? Sí, porque estaba el descampado ese, sí. donde estaba la cancha que nosotros usábamos para jugar, me parece que armaban circo ahí también. Yo no recuerdo haber ido al circo tampoco. Yo era el del predio, fui una vuelta. Y recuerdo que sí había ido al... No sé si había ido al circo, pero tenía el famoso souvenir de circo. Ah, el de la fotito. El de la fotito. Yo lo tengo todavía guardado. ¿Tenés? Sí. Que te sacaban, ¿Era un sí. Era como un... Era como un mirador, como un... Sí. Como el que usan los joyeros para ver el sí. tema de... Sí, puede ser, ¿no? Sí. Y... Una fotito así, miniatura. Pero encima te sacaban la foto, ¿y la foto en el peor tuya? Momento. Claro. Sácame una foto con yo un tengo viejo. una que estamos mirando para arriba... Yo en realidad los miré porque los vi que estaban sacando fotos y estoy mirando para adelante. Pero está mi hermano y mi mamá, sí. que estaban mirando, creo que era un trapecista. Entonces vos salís mirando para arriba como boludo, sí. y te sacan la foto. Y después te lo venden encima. Hablamos de años donde la calidad fotográfica, claro. dejaba mucho que desear también, ¿no? También. Vacaciones de invierno. De chapa se te rompe el auto. Sí. Y bueno. Que puede pasar también. Sí, obvio que sí. Así que estamos también en ese. Igual está bueno porque salís a caminar un poco y no sentís tanto el frío. Pero vos venís muy mal acostumbrado, ¿no? Y yo estoy mal acostumbrada, sí. Sí, sí. Me cuesta mucho el colectivo. Pero más por los, bus, por los horarios. Que sí, ¿a qué hora pasa? ¿Cada cuánto pasa? Prefiero salir caminando y voy a donde sea. Vamos a terminar con este segundo bloque. Ahí preparé un poco de música variada, nacional, emergente. Los muchachos de Cobalt, Secuelas, los Inner Force, que van a estar tocando hoy, en realidad, que estamos grabando este programa, festejando el Día de las Amistades, el Día del Amigo, sí, básicamente. Así que vamos a estar ahí cerrando este bloque número 2 y en un rato hablamos porque vamos a hablar de la experiencia mudanza. Vale. Yeah. estás escuchando Pogo y Aguante, un programa prensado. Seguimos en Pogo y Aguante. Estamos en una etapa del año donde se habla de la amistad, donde se festeja el día del amigo, el día del amigue, sí, el día del amiguero, de las amistades. ¿Viste que ahora van a venir? Sí, de las amistades. ¿Cómo lo vivís vos? El día del amigo. Un día más. La amiga. Sos de esos. ¿Viste que hay? Saluditos virtuales. Saluditos virtuales. Hay muchos que lo toman ya como una, como si fuese una guerra, como una batalla. Entonces yo, no, hay que festejar el Día del Amigo, que el Día del Amigo son todos los Días del Amigo. Eso me parece también una... Ojo, no estoy tan de acuerdo con el día comercial, más si cae un jueves a la noche. Sí. Pero también esto de que... No, el Día del Amigo es todos los días. Bueno. Dale, claro, dale. Igual que los otros días, el día de la madre, el día son todos los días, el día del padre. ¿No querés comprar unos pañuelos para tu viejo para el día del padre? Y ¿te acordás que se compraban los pañuelos de tela? Sí. Con el bordado, con el nombre. Sí, sí. ¿No le querés hacer un regalo a tu viejo? ¿No le querés? Bueno, lo que pasa es que el amigo hoy en día está como más desvirtuado también. Hablaba con el ruso. Voy a decir así para que no sepan quién es. Sí. Y decía, un boludo me dice amigo, dice el doc. Uy, ya tiene otro dato más. Sí. Y yo le dije, yo me llamo fulanito de tal. Yo no soy tu amigo. Bien. Pero tiene que ver en el contexto, ¿no? De que estábamos jugando al fútbol y demás. Pero viste como que la amistad está un poco sobrevalorada. Pero también por el otro lado es como que a cualquiera le tiran esto de amigo, amigo. Sí. Ponele, día del amigo. Yo no mandé mensaje directamente. Yo tampoco. Porque el día del amigo es todos los días. Volví al mismo verso. Re pesado era. Pero me quedó resonando la frase de un artista que decía, soy amigo de muchos, pero pocos son mis amigos. Sí. Te dejé sin palabras. No, sí, que es así. Como dicen, los verdaderos amigos se cuentan con los dedos de la mano. Sí. También. Que tampoco estás ahí contándolo. A ver, este sí entra en la categoría, este no entra. Bueno, pero uno sabe quiénes son los amigos, digamos. Vos tenés los conocidos, sí, que son un montón. Claro, pero por eso, ponerle, cuando este muchacho dice de uno, soy amigo de muchos, tiene que ver, me parece, con una cuestión de actitud. Yo me siento también amigo de muchos, soy una persona amistosa. Una persona pública. No. No por ser una persona pública, por ser un copado, ser una persona amistosa. Sí. Vos sos más antisocial. Sí, siempre. Pero no dejás de ser amistosa. No. Tengo la cara de orto, pero... Yo tengo como el chip, viste como esto de... Hay un meme que está circulando en las redes, que es un tipo que está en un rincón de la fiesta con un bonete, con una cara de ojete, es un dibujito mal hecho, ¿no? Y están, sí, todos como bailando así, y el chabón está a un costado, y como le ponen varias frases, ¿no? Alguna de esas es... como que quería estar en esa fiesta y después al segundo se da cuenta que no quiere estar con gente, ¿no? Sí. Antisocial. A mí me pasa eso a veces. Esto de, che, me gustaría que nos juntemos. Y después estamos juntados, sí, con un montón de gente y decís, me quiero ir a mi casa. Te quita energía. Yo te había dicho el otro día, ¿te acordás? Que la gente que es antisocial. Sí. Que es antisocial porque el estar con gente le quita energía. ¿Pero cómo le quita energía? Y sí, el estar socializando, digamos. Como que socializás un rato y después ya como que ya está. Ya está. ¿Y pero qué haces? ¿Qué haces? Así como la... No me acuerdo como, bien que te lo había contado, me parece. Como la pero... de los Simpsons, ella que dice, bueno, me tengo que mover para allá. Ahí le da la espalda. Claro, claro, algo así. Y después el hecho de que el contexto social argentino no ayuda tampoco. A decir, che, nos juntamos, bueno, comemos unas empanadas, comimos unas pizzas, sí, tiramos unas carnes. Sale todo un huevo. Y dentro del grupo de amigos tenés, bueno, yo tengo uno que es carnicero, así que ahí zafamos. Pero es complicado que todos tengan el... Primero que tenés que tener el tiempo. Sí. ¿No? Que hablamos de gente grande que tiene un montón de... El que no labura, tiene familia, el que no tiene familia, tiene algún problema de adicción. con el juego. Está en el bingo. Entonces... Es complicado ya la parte de la vida misma y sumado a lo económico, ¿no? Sí. Esto de, bueno, nos juntamos. Es como que yo veo, sobre todo ahora que estamos en este proceso de cambio, que es como que tenés que ir como haciendo propina de cuál es la salida. Por eso organizar, ¿viste? Bueno, voy a salir este sábado. Porque ese sábado... Pero aparte se organiza como con muchos días antes también. No decís, ponele un sábado, te levantás a la mañana y decís, che, vamos a salir. Pero eso para mí tendría que cambiar un poco. Y sí, para mí tendría por ahí que ser, no te digo, una semana antes. Igual yo soy más de organizar, digo, bueno, a ver, vamos a ir a algún lado y decimos unos días antes. Lo que pasa que, bueno, pero... Pasa que después tenés que ver el día que llega la salida, si por ahí te pasó algo o... Pero pará, te hablo de reuniones de amigos. Sí. Si lo charlas con mucho tiempo, es como cuando haces un partido de fútbol en la semana. Después se te va a medida todo. Que vas arrimando al horario de fútbol, no puedo, no llego, me quedé sin esto, me quedé sin lo otro. Sí. Y bueno, en este caso también, es como que le das la pauta para que empiecen a meter excusas. Porque aparte ya estamos en una edad donde... ¿Cuándo nos juntamos? ¿El martes? Y lo primero que haces es abrir la aplicación a ver cómo va a estar el tiempo. Y eso ya te condiciona. O si sí. Te dice, no, va a ser más frío que el día anterior. O si, una humedad. Claro. O hay probabilidad de lluvia. Y sí. Para mí tendríamos que mantener las ganas de... no sé, poner nosotros que vamos a la cancha. ¿Y pero nosotros qué decimos? ¿Juega River ese día? Hay que estar. No juega, bueno, dale, vamos. ¿Qué fue lo que pasó? Claro, ayer. Día del amigo, jugaba River. Feliz día para todos. Así sí, no fue. También, bueno. Pero bueno, día del amigo sí, día del amigo no. Canciones que hablen de... Que siempre aparecen más o menos las mismas. A vos, amigo, de Alma Fuerte. Veía el meme en este grupo conocido como La Venganza de los Termos, de un Homero buscando el disco de Alma Fuerte, ¿no? Buscando esa canción. A vos, amigo. Sí. A vos, arquetipo de nunca aflojar, leal y gamba. ¿Qué otra canción? Yo me anoté acá Lazos de Fuego, que íbamos a hablar. Pido disculpas públicamente a Mario Bello, le íbamos a llamar para tener una entrevista, que eran los ex Tercer Día, junto al Turu, junto a Claudito Bocardo, que van a tener algunas fechas presentación, van a estar presentando el disco que grabaron con Tercer Día, que se llamaba El Peor de los Secretos, en un nuevo formato porque cambió la banda. Y el tema Lazos de Fuego habla de la amistad. Bueno, decía esto, que no pudimos salir al aire por el tema de la mudanza. Sí. Entonces, bueno, quedó pendiente ahí la charla con Mario Bello. Otros temas que hablen de la amistad, el de Tren Loco, por ejemplo. A mis amigos. Sí. Que habla de cuero y metal. Ruta sin fin, dice. Ruta sin fin, cuero y metal. Que por ahí puede ser cortina de un programa que estoy armando. Bueno. Bueno, Amistades de Tierra Adentro también, de Hermos Fuerte. Ese que lo hemos descubierto cuando vimos ese análisis de Faquita TV, recomendamos acá, lo dejamos ahí para que alguno lo busque. Medio bizarro también, hay que decirlo. Sí. Muy, muy de heavy metal argentino esto de, no sé si estaban tomando un vino en cartón, y escuchando el tema. Pero yo me que escuchaban muy, el disco, ¿no era? El disco del entorno. Sí. Iban pasando tema por tema y haciendo ahí una captura visual de los sentimientos. Me recordó mucho a mi adolescencia. Yo tenía muchos amigos que hacían esto de y hacer de un montón de gestos o de sí, ¿no? Ante algún solo de guitarra o escuchá esto que viene ahora. Bueno, muy muy muy así el análisis, que no dice nada, no es un análisis tesudo donde dice, bueno, acá podemos ver una progresión de compases, de acordes abiertos y no, si no la mano, escucha. Sí. Bueno, cualquiera lo puede hacer eso tranquilamente. Sí, terriblemente. Lo que sí, ahí lo que vemos esto de, o lo que proponían en Faquita TV era el día del amigo, basta de, y vuelve a ese mismo meme, basta de a vos amigo y dediquemos Amistades de Tierra Adentro, que aguantan más porque son menos. De fierro son mis hermanos. De fierro son mis hermanos. En tierra de Subí el volumen de la radio o tapate los oídos. Martes, 14 horas, por FM Ser Metal. Voy Aguante, un programa pesado. ¡Voy Aguante! ¿Estás escuchando? ¡Voy Aguante! Un programa pesado. Seguimos en Pogo y Aguante, un programa pesado. Estamos hasta las 22 por Radio Municipal, lunes de 20 a 22, 89% del dial, martes a la tardecita, 14 horas, 14 horas por FM Ser Metal, 99.5 del dial, gracias a el amigo Norberto que nos saca por FM Ser Metal, desde Neuquén, San Martín de los Andes, nosotros que nos quejamos, ahí debe ser. La deben pasar un poquito más fresco. Martes y viernes, 22 horas por Cadena 1, 100.5, acá gracias al amigo Charlie Bursesi, estamos por Cadena 1, martes y viernes, y la nueva emisión, la nueva repetición para el mundo, internacionales, Metal Rock Station, miércoles, 15 horas, Puerto Rico, 16 horas, también el amigo Víctor, que confía en nuestro... No sé si confía, pero le da play. Dijo, vamos a ver qué onda. Vamos a ver qué onda estos pibes. Pero bien, porque me dijo, a ver, mándame un... Yo... me genera todavía cierta... ¿Viste? Cuando uno no tiene esa autoestima de... Che, ¿cómo estará esto? ¿Cómo lo verá alguien, claro, que lo escucha del otro lado? Sí, sí. Lo que hacemos nosotros. Y me dijo, mándame un programa como prueba. Y dije, ¿vos qué haces ahí? Hay que ver si nos aprueba, ¿no? No, ya nos aprobó. Ah, nos aprobó. Pero vos, si tenés que mandar el programa que tenés grabado, tenés que mandar un programa grabado para ver si rankea o no rankea, decís, le mando el mejor que tengo, ¿no? Y sí, pero bueno. Bueno, el tema es que no tenemos mejor nosotros. Tenemos el último que quedó ahí colgado en una carpeta. Sí. Pero bueno. Es lo que hay, viejo. Estos somos nosotros. Como decía Ricardo Iorio, lo mío es esto. Y el que quiere que me tome y el que no que me deje, porque usted es usted y yo soy yo. Pero bueno, bien. Pulgar para arriba y... Pobre aguante internacional. Próximamente estaremos ahí girando por el Caribe. Después les mandamos unas fotos. Unas fotos desde las playas. Desde las playas. Con las arenas blancas. Con las aguas cristalinas. Un coco con algo adentro. ¿Qué le meten al coco ese? Ni idea. Viste que uno tiene la... alcohol, seguramente. Alcohol. Uno tiene esa idea de que en estos lugares así del Caribe es como que... nadie labura. Viven de vacaciones. Viven de vacaciones. No debe ser tan así. Y no. Es porque es un lugar lindo que tiene playa. Entonces uno piensa que nosotros, por ejemplo, si tenemos que ir a la playa, vamos a Mar del Plata. Sí. Entonces, esas aguas frías. Claro. Ahí ya como que tienen todo incorporado, pero la gente labura, como en todos lados. Calculo, ¿no? Quiero creer. Capaz que no, capaz que hablamos con Víctor y dice, no, acá vivimos de joda. Y lo único ¿y de que qué viven? Y del Metal Rock Station. De pasar Pogo y Aguante, las repeticiones de Pogo y Aguante le generan... las 24 horas. Le generan un crecimiento financiero exponencial. Y bueno, nada, están así, de esa manera... sobreviviendo. Nos toca hablar de fechas que no fueron, fechas que fueron. Sí. Estamos en el invierno argentino, hablamos un poco del Caribe, pero en Argentina estamos en pleno invierno y teníamos una fecha. ¿Qué hacemos ahí? ¿Hablamos mal? ¿No hablamos mal de la fecha que no fue? Sábado 15 íbamos a estar tocando en Luján con Inhumano. Con la banda de Luján Scream y con Secuelas. Todo listo, todo organizado. Y a mitad de semana. ¿Fue a mitad de semana o un día antes? Yo creo que fue jueves. ¿Habrá sido? Jueves, viernes. El sábado era la fecha. Era el sábado la fecha. Sí. Desde la organización del lugar, desde la gente que maneja el lugar, el Centro Cultural José Artigas, tomaron la decisión en reunión de comisión. Para mí la comisión se tendría que haber juntado un poco antes, ¿no? Sí. Pero bueno, vieron esto de va a haber música en vivo y no sé, se ve que la casa es media vieja, que el complejo es de antaño. Entonces lo que decían era, hay peligro... ¿de derrumbe? No sé si peligro de derrumbe, pero... sí, sí. Sí. Porque si es algo viejo y vos pones música fuerte, empieza a temblar todo y... hubiese estado bueno igual, ¿eh? Hubiese estado bueno. Yo, por hubiese sido una tragedia, me parece. No sé si hubiese estado bueno. No sé, vos vos decís que se caía directamente toda la casa, no, así no conozco tipo el lugar, derrumbe. Pero la gente que la organización se ve que sí, pensaban eso. Acá se mueren todos estos pibes y estamos al horno. No, yo decían. Creo que le caía un ladrillo a uno en la cabeza y chao. Y zafaba igual. A Paladini le iba a caer en la casa. Pero bueno, nada, tomaron la decisión. Me gustaría ir a conocer el lugar ahora. Sí. A ver cómo era. Pero aparte, dentro de esa decisión, lo que dijeron fue, estuvimos reunidos en comisión directiva y dentro del grupo hay una chica que es arquitecta. Chapió. Entonces, ¿qué le vas a decir vos que sos un músico de scream, un patinador de skate? Decir, no, toquemos y no pasa nada. No, pero yo soy arquitecte. Sí. Entonces, bueno, desde ahí se tomó la decisión. Bueno, pero eso se tuvo que haber visto antes. No, dos días antes de la fecha decir, che, acá capaz que se cae todo y... Lo que dicen es que tiene un lindo patio también. O sea, dentro de esa propuesta de no lo dejamos tocar este sábado, se puede pasar para más adelante, reprogramar la fecha para septiembre u octubre, tocar afuera, sí, en un espacio abierto. Hablan de que tiene un patio bastante lindo, como para presentaciones. Veremos. Los chicos... Incomprobable, aparte, porque no, nadie conoce el lugar. O sea, no sabemos nada del lugar ese. Los chicos de Screen estaban muy descontentos. Y sí. Obviamente. Yo reaccionaría, ¿no?, igual. No sé, bueno, sé que ellos por ahí bardearon, pero no sé si es el camino. No es el camino para mí, pero sí, a ver, he visto eso antes, cuando igual se estaba organizando, cuando se está queriendo organizar algo, claro, de ver, decir, bueno, no, chicos, acá no se puede. Aparte por era, esto, por esto y por era esto. Un concierto con una movida artística, iba a haber artistas plásticos exponiendo, era como una cuestión cultural que estaba buena. Después, esto de, no sé si bardearon tanto, sí, obviamente desde el enojo dijeron estamos muy disconformes, pero no hubo ningún tipo de insulto, nada agraviante. Nosotros compartimos desde inhumano.metal otro comunicado. Secuelas compartió otro comunicado. Sí. Anunciando esto de que no se iba a hacer la fecha. Nosotros pusimos, no sé, creo que desde la organización se tomó la disposición, no sé, no estaban dadas las garantías, iba a morir gente, no sé qué pusimos. pero bueno, un poco era esto de anunciar que la fecha no iba a ser. A mí me vino bien, por un lado. Sí. Porque yo tengo mi entradita para ir a la cancha y me iba, no me daban los horarios. Sí. A mí, yo estoy muy acostumbrado a esto de pensar que en 10 minutos llego a todos lados. Y es algo que no me lo puedo sacar. Aparte, ya tengo casi 40 años. Entonces son 40 años de pensar que en 10 minutos llegás, en este caso, desde River hasta Luján, que es imposible. En un lugar... Eso cabe en tu cabeza, ¿no? En un lugar donde iba a haber 86.000 personas, decir, salgo yo y no hay nadie más en la autopista que sí. Yo... El bondi te lleva a vos solo y deja toda la otra gente tirada ahí, claro, en River. El bondi me va a esperar para decir, ¿a dónde tenés que ir, David? Bueno, vamos que llegás tarde. No llegás tarde aparte, llegás bien. No, pero esto de vamos que ya tarde, vamos diciendo, dale, vamos que llegamos a horarios y salimos a ver. Bueno, nada, había tomado la decisión de no ir a la cancha, no iba a llegar. Pero aparte, en el contexto de un campeonato. Y era una fecha importante. Yo sí iba a ir. Vos sos una mala persona. Pero bueno, estuve después ahí. Iba a ir a la fecha, no sé qué banda iba a ver, pero iba a ir. Iba a llegar para Scream. Iba a llegar para el final. Y después sí tuvimos la invitación a la esquina cultural, porque vimos la endija que nos podíamos meter ahí para estar en la fecha que se hizo el día domingo por la tarde. Donde iba a estar Mantras presentándose en la inauguración de la muestra artística Roquearte de Federico Bonavita, artista que ya hace rato conocemos, sí, que ha participado de otras muestras que hemos organizado desde Pogo y Aguante, y lo hacía en este lugar que se llama APRO, Asociación de Artistas Plásticos Rodriguenses. ¿Sabías eso? ¿No tenías esa nota? Sé que era que es una sigla, pero no. ¿Qué significaba? Y lo que hacen es una suerte de encuentro, que era el encuentro número 20, que es llamado la esquina cultural, porque en esas cuatro esquinas hay lugares representativos de General Rodríguez. Está la esquina de APRO, que tiene algunas propuestas artísticas, sí, ¿no? Artistas plásticos, estamos hablando, donde se dan algunos talleres. Está el Teatro La Farfala, que funciona también como radio visual, donde también hemos tocado en alguna oportunidad. El Viejo Bar, no hace falta que diga más nada, que el viejo bar. Bar histórico de General Rodríguez. De hecho, la gente de Destierro le hizo una canción. Y Yellow Deli. Sí. Que ahí es donde quiero abrir el abanico. A ver. ¿Cuál es el aporte cultural deberíamos ir a ver qué se entiende por cultura también, ¿no? Sí. El aporte cultural de Yellow Deli en este... Buscar el significado de cultura. Busquemos el significado. La cultura es lo que hace el ser humano. Entonces ahí entra todo, ¿no? Porque cuando hablamos de cultura decimos que el hombre, cuando chocó dos piedritas e inventó el fuego, es parte de la cultura. Cultura, definición de cultura, es el conjunto de conocimientos e ideas no especializados adquiridos gracias al desarrollo de las facultades intelectuales mediante la lectura, el estudio y el trabajo. Otra de las definiciones dice: es el conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres que caracterizan a un pueblo, a una clase social, a una época. Ahí entra todo. Entonces, ahí entra por ahí, sí. Vos cagás en la vereda, es cultura. No te limpies con las manos. Es cultura. Después podemos hablar si es mejor calidad, de calidad cultural tenemos que hablar ahí, ¿o no? Claro. Yo siempre digo que en este último tiempo, donde se habla de la diversidad cultural, que hay que apoyar, estamos precarizando la cultura, porque estamos infestados de todas estas nuevas músicas mal llamadas urbanas o periurbanas, que lo que hacen es ir precarizando nuestra, sí, nuestras culturas. En este caso, ya está, ahí nos cagaron. Es un, hay un conjunto, hay un, caracterizan un pueblo estas costumbres, bueno, sí, hay tradiciones, bueno, sí, está la gente que va y se compra un vaso de vino y se toma un vino en el viejo bar, uh-huh, y es parte de la cultura. Y bueno, los Yellow Deli también, sí, son ahí unas tribus, viste, como que nadie sabe qué es. Sí. Dice, ¿qué son? Son unos hippies. No, son unas tribus. No, son religiosos. Son unos hippies con osde. Son unos comerciantes. Sí. Bueno, tienen ahí su aporte cultural. Después podemos decir quién aporta más, quién aporta menos a la cultura. Pero bueno, estábamos en la esquina cultural, donde hubo un montón de artistas. Sí. Artistas del tiempo. Mucho folclore, mucho, mucha chacarera. Mucha chacarera. Algo que, no voy a decir que me cayó mal, pero falta un poco de conciencia. Cuando hay muchos artistas, uno me parece que tiene que... Todos queremos tocar, me parece, también, ¿no? Y obviamente todos queremos mostrarnos. Pero tendríamos que tener consideración con el resto de los artistas que se van a presentar para achicar los sets. Claro. ¿No? Más allá de que... No lo digo porque nosotros tocamos tres temas. Pero sí, desde una cuestión de organización, más que nada pensando en el público. Veía mucho público cuando llegamos temprano, porque estaba anunciado para las 4 de la tarde, las bandas de rock más pesadas, y terminamos tocando 5 y media en un evento que terminaba a las 6. Entonces esto lo que hace es que en día frío, al aire libre, la gente se vaya, se vuelva a su casa, se vuelva, sí, a tomar una chocolatada caliente y no vea ninguna de las bandas. Había una señora con poncho. Sí. Poncho en mano y... No, poncho, ¿cómo sería? Poncho en andas y cancionero en mano. Sí. Que se cantó la vida. Yo creo que si hubiese venido Soledad Pastorutti, hubiese cantado menos canciones. Seguramente. Y tiene, claro, obviamente, la impunidad del USB, del pendrive, y del cancionero. Entonces decía, bueno, ahora vamos a cantar esta. A ver. Y buscaba una canción y le metía play. Y bueno, así pasó la tarde. Nos agarró la sombra. Sí. Que la sombra del invierno es la muerte. Frío. Y bueno, nada, estuvimos ahí igualmente participando. Algunos valientes se quedaron. Sí. Con esos cueros pesados, fríos. Algunos vi tomando mates. Bueno, Charlie llegó, se tomó una birra y todavía está pagando con su garganta. Está padeciendo todavía. ¿Por qué? Estaba fresco. Estaba para algo caliente. No sé qué otras fechas tenemos ahora para lo que viene. Están anunciando lo de Vida. No sé si tenías esa data. Viene sí. Primal Fear, pero ya para agosto. En octubre es lo de Vida, el 1 de octubre. Me acaba de llegar acá la data de que toca Vida en el Vorterix, domingo 1 de octubre, Teatro Vorterix, Federico Lacroce y Álvarez Tomás. Va a estar grabando DVD en vivo, puede ser, filmación del sí. Show en vivo. Cierre de Memorias Tour, presentación de nuevos temas. La gente de Vida, esperamos que seguramente estén armando también el Furia del próximo año. Se viene Primal Fear, 31 de octubre. Esto va a ser el Metal Command. Se me fue a la publicación. Banda alemana de Heavy Power Metal se estará presentando en Buenos Aires en el marco de la gira Metal Commando Latinoamérica Tour. Martes 31 de octubre, 18 horas, en Capital. La primera preventa está 18.000 pesos. Me dieron ganas de ir a ver a Primal Fear. ¿Qué más tenemos? ¿Alguna data más? CTM ya pasó. Hay varias se vienen. Está lo de Campucho también en General Rodríguez. Vamos a estar anunciando. No sé si tenemos alguna fecha más que tengas ahí dando vueltas. Que recuerdes. Los secuelas vi que están metiendo Fotelli. Sí, en breve. Se vienen fechas. Hay nada fechas, todavía, pero. Nuevos temas. Y algo más que seguramente estarán anunciando. Sí. ¿Cómo la pasaste hasta acá? ¿Qué dirán en Puerto Rico de este programa? Y espero que sean buenas. Estamos haciendo Pogo y Aguante. Será hasta la próxima semana. Si hablamos de esquina cultural. Si hablamos de esquina. ¿Cuál es el tema para irnos de este Pogo y Aguante? Y también para hacer, como hablábamos en un principio, casi tema y casi corte de cinta, una carta de presentación de lo que es el heavy metal en Argentina. Sí. Esquina. ¿Soy de la esquina? Soy de la esquina. Hermética. Esto fue Pogo y Aguante. Un programa grabado.